Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un programa en el que cada semana compartimos historias que nos llegan desde distintos puntos del país, contadas por los comunicadores y comunicadoras de nuestra red nacional. Y en el programa de hoy no vamos a hablar tanto del Fondo Monetario Internacional, que en nuestro noticiero y en nuestras radios nos estuvimos ocupando toda la semana, pero sí vamos a contar calamidades que están pasando ahora y eso que todavía no llegó el fondo. Desde Tucumán nos preguntamos quién se acuerda de Facundo Ferreira. Desde San Juan nos metemos en la universidad y miramos lo que le están haciendo ya, ahora mismo, a la pobre. Desde Santa Fe le dedicamos un informe a una tal Pamela y también recordamos a un cura que marcó una historia con su vida y con su muerte. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Apenas 12 años tenía el changuito. Todos los sueños por delante, toda una vida por delante. Pero un policía, de esos que tiran y después se fijan, lo mató por la espalda, sin ningún motivo. ¿Hay motivo para matar a un niño de 12 años? ¿Quién se acuerda de Facundo Ferreira? La producción para Expreso Farco desde La Palta, Comunicación Popular. Un disparo, una bala cobarde y una sociedad que justifica la muerte de un niño de 12 años. Facundo Ferreira es el nombre del niño que recibió un tiro por la espalda de un policía motorizado en Tucumán el 8 de marzo. Hoy en día la causa está como si fuera, como lo puede decir, está en el aire. Malvina, tía de Facundo. Porque nos dijeron que tenemos que esperar, digamos, que llegue el barrio electrónico de Salta. Y, digamos, mientras tanto, los policías, los dos asesinos, digamos, porque de otra manera no se lo puede llamar, siguen trabajando, mientras nosotros seguimos llorando, ellos siguen haciendo su labor, la fiscal nos dice que en cualquier momento lo va a llamar, o ya hace dos meses, y, digamos, no tenemos noticias buenas, porque usted, dígame, en el sentido que si a usted le matan a un familiar, va a querer que sea justicia. A meses de este hecho, la justicia se muestra lenta y los imputados están libres cumpliendo sus funciones. Movilizaciones, intervenciones callejeras, charlas y foros de opinión hablan de Facundo como víctima, pero también como culpable. Y es que la sociedad tucumana juzga y da sostén a quienes considera los verdaderos culpables en la opinión pública. Y sostiene que un niño de 12 años no debe andar solo por las calles a la noche, que está harta de la inseguridad, que por qué el Estado no reprime. Se dijeron tantas cosas a Facundo que, digamos, que a él encontraron dos armas, cuando en realidad encontraron una. Dijeron que en la arma que le encontraron había 5 ADN, no estaba en Facundo. No justifica si él haya disparado o no, que lo hayan matado así por la espalda. Cuando supuestamente lo que nos estaban contando hoy también, que el policía declaró que él le apuntó a la rueda, que lindo, le apuntó a la rueda y le pegó en la cabeza. De puntería, ¿no? Al policía Monte de Oca le sale positivo de la droga, y yo me pregunto y le pregunto a toda la sociedad que tanto se le daron con el dedo a Facundo por andar a la 1:30 de la mañana en la calle. Así como ellos preguntaron qué hacía un niño, qué hacían los padres, yo les pregunto qué hace la sociedad, qué hace el ministro de Seguridad. Digamos, a las familias que no lo pasaron, les deseo que nunca se lo pasen tampoco, porque es algo que, digamos, el corazón se parte en dos. Uno dice, pueden ser querido, bueno, uno lo recuerda, lo de afuera, pueden decir miles de cosas porque no lo pasan. Pero es algo que no se llena con nada. Con alegría, así lo recuerda Malvina Facundo, como ese niño lleno de ilusiones y con una vida por delante, fanático del fútbol, ganando un partido tomando mates con su abuela. Todo lo que un tiro robó, con ovaciones y vitoreo. Alegre, esa sonrisa que nunca se le borraba, digamos, de su cara. Era un niño bueno, era amigo de todo el mundo, era muy querido. Pero su sonrisa, sinceramente, él nunca tuvo tristeza, en el sentido que nunca lloraba, pero lo vamos a recordar siempre con esa sonrisa, digamos, compradora. Hoy las calles de Tucumán llevan el nombre de Facundo Ferreira, porque su familia y organizaciones marchan para pedir justicia. Marchan para que no haya más Facundo, marchan para que el Estado los escuche, porque no dudan de que a Facundo lo mató la policía. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. ¿Nos estará escuchando Pamela David? Sería bueno que escuchara esta producción de Belén de Grossi desde la FM Chalet de Santa Fe para Expreso Farco. Macri no es un líder político, Macri es un empresario. El discurso no lo tendría que haber dado Hoffman, para mí lo tendría que haber dado Pero Macri. Pero presidente, por supuesto. Eso lo decían en campaña, no habrá ajuste o ajuste, es que no. Decir la verdad de una vez por todas. No, porque es la verdad, porque la verdad es que... Pues la verdad gente... es que no cumplieron lo que prometió en campaña tu presidente, nuestro presidente, perdón. Sí. Yo no lo cumplió. Comparado con lo que esperabas, el gobierno, ¿está por arriba o por abajo? Para mí... Está por abajo. Está por abajo. Bueno, Macri se supone solo frente a esta situación y que la Argentina es un país que se ha vuelto básicamente un país populista, que tiene o presenta mucha resistencia a cualquier programa racional. Yo hice mucho para que este gobierno ganara. Por eso te lo pregunto. Y es como que me hubieran defraudado. Yo me siento defraudado. Hablemos de lo que está pasando y de la gente que no tiene para comer. Caminen, vayan a las veredas, vean a la gente durmiendo en las calles. Siento que es así, que no empatizan con la gente pobre. Injustos, pero ya nos parecía que venía siendo hora de que Pamela David y compañía abrieran un poco los ojos. Claro, les hizo falta escuchar de vuelta la expresión FMI o leerla en algún título de diario y ver que el dólar llegaba casi a los 24 pesos, 25, para quizás empezar a pensar que a lo mejor las cosas no iban tan bien. Y el índice de Pamela de mirá cuánta gente está durmiendo en la calle resulta un poco raro y hace un poco de ruido viniendo de la persona que hasta hace no mucho se había puesto muy contenta cuando un presidente rubio de ojos azules había vuelto a la casa de gobierno. Pero ¿saben qué? El Expreso de hoy se lo vamos a dedicar a Pamela David y a todos los compañeros y compañeras de este país que quizás recién ahora, cuando empiezan a quemar las papas de la clase media argentina, se dan cuenta que hay una gran parte de todos los argentinos y las argentinas que no la están pasando muy bien. Bien dicen que para muestra basta un botón, y en este caso, en la provincia de Santa Fe, ese botón para nosotros hoy va a ser la localidad de Firmat. Es una ciudad de poco más de 18.000 habitantes, queda más o menos, para que se den una idea, a unos 250 kilómetros de la capital y a unos 100 kilómetros de la ciudad de Rosario, y es una de las tantas ciudades del cordón de acero en donde la mayor parte de los trabajadores y las trabajadoras dependen del rubro de la fabricación de maquinaria agrícola. Se preguntarán ustedes qué preocupaciones puede llegar a tener una ciudad de 18.000 habitantes. Bueno, gracias a las nuevas políticas del neoliberalismo, muchas. la fuerte caída del mercado interno, la apertura indiscriminada de importaciones, entre otras grandes medidas, marcaron en los últimos años la historia conocida, la presentación de procesos preventivos de crisis de muchas de las empresas de la zona, los retiros voluntarios, los múltiples incumplimientos a la hora de abonar los salarios de los trabajadores de la mayoría de las fábricas, pero particularmente de la que vamos a escuchar la historia de hoy, la fábrica Vasali, que durante los últimos años fue una de las plantas más pujantes de la provincia de Santa Fe y que ahora está a la vera de cerrar sus puertas. Ante deudas de 90 mil pesos promedio por trabajador y para custodiar los bienes ante los temores de vaciamiento, los operarios decidieron tomar la planta el pasado 27 de abril. La decisión fue tomada luego de recibir un informe lapidario sobre la situación financiera y productiva de la empresa que realizó la Secretaría de Industria Provincial. Al respecto, charlaba con nosotros Pablo Serra, abogado de la UOM Rosario. No, la situación es muy compleja, excede la situación de Vasali concretamente, porque en toda la ciudad de Firmat está muy afectada a nivel industrial, de trabajadores industriales, fundamentalmente metalúrgicos, lo ha dicho el propio intendente, donde hay cerca de 1.000 puestos de trabajo en riesgo que representan a familias. Eso hay que multiplicarlo por la cantidad de integrantes de la familia sobre una población de 20.000 habitantes. Realmente la situación es bastante compleja, ¿no es cierto? Obviamente la industria más emblemática de la zona es Vasali y todo lo que representa, pero no se limita a Vasali, la situación es compleja para todos. ¿Desde hace cuánto tiempo y cuál es el motivo de la situación compleja, usted dice, de Vasali en especial, pero de 1.000 trabajadores en la localidad de Firmat? El mismo parámetro que se está dando a lo largo de todas las industrias metalúrgicas, la apertura de importaciones, baja del consumo interno y tarifazos que se ha lanzado. Esa creo que es un combo que realmente afecta en sobremanera a las industrias y que obviamente los primeros que lo sufren son los trabajadores. Pero ¿cómo impacta en la economía local que una de sus principales fuentes de trabajo, como son las industrias, empiece a despedir trabajadores y trabajadoras? Bueno, en este caso, charlábamos con Franco Estampone, presidente del Consejo Municipal de Firmat, que también nos daba algunos datos más que preocupantes. Bueno, la verdad es que la ciudad lo está sufriendo mucho. Esta es una ciudad básicamente de trabajadores, que tiene un corte absolutamente metalmecánico y que vive de lo comercial y de lo ligado a la agroindustria. Y por ejemplo la fábrica de Vasali, que hasta el año pasado tenía aproximadamente 600 trabajadores, hoy ya eran 350 y los 350 hoy están tomando la fábrica. Digamos, el circulante de dinero que genera la fábrica sola, sin contar los satélites que tiene y las otras fábricas que dependen de ella, es prácticamente equivalente al mismo que tiene el funcionamiento del municipio. O sea que para nosotros es sumamente significativo. Tenemos almacenes de barrio que tienen cuentas que los trabajadores no pueden pagar, sumado a las facturas de luz que le vinieron ahora y tienen que cerrar directamente. Almacenes de barrio han cerrado muchísimos en la ciudad, emprendimientos de uno o dos trabajadores han cerrado muchísimos porque no pueden sostener una economía, digamos, que se ha visto y que se va a ver seriamente contraída, con costos de fijos de cada uno de esos emprendimientos que se disparan cada día, ¿no? Entonces la verdad es que estamos viviendo una situación, yo te digo, te lo digo en forma personal, más que en lo político, de mucha angustia, ¿no? Porque estamos viviendo una realidad muy dura, muy complicada para muchas personas, y el futuro se avizora más comprometido aún si sigue así la cosa. Quedamos, obvio, con el contacto de Estampone por si alguna vez Pamela David quiere hacerle también una nota. Franco les puede llegar a contar, entre otras cuestiones, algunas de las historias como la que vamos a escuchar ahora. Te encontrás con gente que no sabe ni siquiera con quién hablar porque nunca le pidió nada a nadie. Entonces, es más, estuvimos en la toma todo el fin de semana de la fábrica y nosotros tuvimos que hacer ese trabajo, ¿no? Los trabajadores tienen vergüenza de pedir porque no lo han hecho nunca, no saben cómo hacer, no saben con quién dirigirse. Entonces, no hay que esperarlo desde el Estado para que nos vengan a pedir, sino que tenemos que ir nosotros a ver cuál es la necesidad. Hay gente que Por ejemplo, pues yo te cuento uno o dos casos así, testigo de lo que sucedió, gente que hacía 2 meses que no está tomando una pastilla para el corazón, por ejemplo, porque no la puede comprar y no se animaba y tiene vergüenza de pedírsela a alguien, o cosas básicas como los pañales de los chicos, digamos. Estamos en ese momento, que es un momento, ya te digo, de muchísima angustia. Mientras Nicolás Dujovne toma el té con Christine Lagarde y negocia lo que pueden llegar a ser recetas que van a generar que la localidad de Firmat la pase quizás bastante peor, pero sobre todo que empiecen a reproducirse estas historias a lo largo y a lo ancho del país, quizás Majul, Pamela David o la desilusionada Mirtha Legrand se puedan quedar tranquilos, porque en definitiva el dólar a lo mejor no va a superar los 25 pesos. Una sola es la que paga. Sé cómo piensa la gente, a veces la diferencia es tan grande que parecen seres de alguna otra tierra. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Pamela David, grandes valores de hoy y de siempre, diría un viejo locutor de la TV. Como ella, algunos están empezando a reconocer que todas las calamidades que se decía que vendrían con Mauricio Macri se están cumpliendo, a tal punto que ya el gobierno fue a buscar a nuestro verdugo de siempre, el Fondo Monetario Internacional. ¿Se imaginan lo que puede ser un ajuste mayor en esta educación pública que ya está sufriendo el cambio de Cambiemos? Se viene Guillermo Romero, nuestro compañero, desde la radio comunitaria La Lechuza. 48 horas de paro de los docentes universitarios en defensa de la educación pública. Esta semana se llevó adelante una jornada en el marco de los reclamos por más fondos para las universidades, luego de que la Secretaría de Políticas Universitarias anunciara un recorte de 3.000 millones de pesos en el presupuesto del sector, así como el congelamiento de las obras de infraestructura. Pablo Padín, secretario financiero de la Universidad Nacional de San Juan, nos dio algunos detalles de lo que sucede en nuestra universidad. Creo que nosotros, desde la Universidad Nacional de San Juan, se han implementado las políticas necesarias para que de alguna manera podamos sortear la tormenta que sabíamos que se avecinaba en este año. El año pasado ya eran exiguos los gastos de funcionamiento. Nosotros tenemos dos grandes partidas, o tres grandes partidas dentro de la universidad. Una que viene destinada a la masa salarial, sea de docentes y de no docentes. Otra que viene para ciencia e investigación. Y otra partida que viene para los gastos de funcionamiento. El problema es que en el último año, o sea, en el 2016 y 2017, en los dos últimos años, esa partida que venía para el funcionamiento, existieron refuerzos para el tema del crecimiento de los precios de los servicios. Lamentablemente, este año dejó congelado los gastos de funcionamiento, o sea, la misma cifra que nosotros tuvimos en el año 2017, la tenemos para el 2018. ¿Qué quiere decir esto? Sí, quiere decir que en definitiva nosotros tenemos una disminución en términos reales, en plata contante, que se nos ha disminuido entre un 25% y un 30% nuestro presupuesto para funcionamiento. Esta situación afecta directamente a los alumnos, que son quienes afrontan también esta crisis. Sin embargo, la decisión de las autoridades es llevar adelante políticas objetivas para que la universidad siga funcionando sin sobresaltos, por lo menos este año, destinando los recursos solo en lo esencial. Sí puedo decir a la comunidad sanjuanina y a la comunidad universitaria en particular, en el año 2016 nosotros comenzamos un plan, no de ajuste, pero sí de ser muy racionales con respecto a los gastos. lo cual nos ha generado algunas economías en el 2016 con las cuales contamos para cubrir de alguna manera el poder llegar hasta fin de año sin ningún tipo de, podemos decir, inclemencia. La política de que los alumnos se sientan cada vez más contenidos y más ante esta crisis que se está viviendo, más contenidos dentro de la universidad y que no sea un impedimento el que tengan un plato de comida, el que tengan el vale para el transporte, el que tengan en algunos casos especiales el tema del alojamiento, etcétera, etcétera, de ninguna manera hoy se ha dejado de apoyar ese sector. ¿Pero qué pasa con los trabajadores docentes, quienes deben afrontar el tarifazo, la inflación y el temor a los despidos? En el marco de este paro por 48 horas convocado por la CONADU, Esteban Bergalito, secretario general del Sindicato de Trabajadores Docentes de la Universidad Nacional de San Juan, nos explica que no solo es por el sueldo, sino que luchan y reclaman por la seguridad de la educación pública en general. En este caso se realizó una radio abierta en la vía pública frente a la Casa de Sarmiento, símbolo de la educación argentina, para contarle a la sociedad y explicarle su reclamo. La situación nuestra este año es bastante similar a la del año pasado en cuanto a que el gobierno nacional dilata la paritaria docente universitaria, como ha hecho también con otros niveles educativos. No hay una propuesta concreta que sea superadora del techo del 15% que pretende instalar en todos los sectores sin cláusula de gatillo. Esa es la única propuesta que hemos recibido hasta el momento, hace algunos días atrás, y tampoco tenemos fecha clara de una nueva reunión para una nueva propuesta salarial. La que se hizo obviamente fue rechazada por todas las federaciones docentes sin ninguna consulta, porque cada federación lleva un mandato muy distinto, en el caso nuestro del 25% con cláusula de gatillo que permita adecuar el salario a la inflación real. Así que estamos en un paz de espera, aguardando que el gobierno nacional nos vuelva a convocar y traiga una propuesta que sea al menos considerable por las bases de nuestro sector. Además, a esto hay que agregar un dato que no es menor, que es el recorte de 3.000 millones de pesos para el sistema universitario nacional, que pone en riesgo severamente el funcionamiento de distintas actividades académicas, en el marco de una inflación muy difícil de prever para el próximo año o para el año en curso, y de tarifazos que el gobierno nacional, ya el presidente lo ha dicho, que si sale una ley del Congreso que le ponga freno al tarifazo, el gobierno nacional lo va a vetar. Así que, bueno, la verdad que el panorama es similar al del año pasado, pero año a año es cada vez más grave a su vez, ¿no? Entre todo esto, desde nuestra situación concreta universitaria, pero en sus proyecciones sociales generales, es lo que pretendemos manifestar a modo de protesta activa, sin interrumpir el tránsito, sin generar otro traspié más a la ciudadanía, sino como a sumarse y a defender un derecho que es público, que es el derecho a la educación. Nosotros lo hacemos en el ámbito educativo universitario, pero denunciando el desfinanciamiento educativo general, el ataque a los trabajadores docentes, los trabajadores en general y a las organizaciones gremiales, que están todos convocados a las 10 de la mañana entre Secretaría de Turismo y Casa de Sarmiento, en el centro de la ciudad de San Juan, en la peatonal Maestro de Todos los Pueblos. Ahí vamos a estar con la radio pública y agradeciendo desde ya el aporte de la lechuza, que es fundamental para desplegar esta actividad. Pública. Es otra palabra que desde el gobierno nacional, junto con derechos humanos, reclamos, social, popular, no se ven con buenos ojos. Reportó para el Expreso Farco, Guillermo Romero, desde Radio Comunitaria La Lechuza. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Y la última parada del Expreso Farco de hoy es Posadas. Y desde allí recordamos al cura villero Carlos Mujica a 44 años de su asesinato. La semblanza de Julio Moyano desde Radio El Libertador. Ocurrió hace 44 años. Una ráfaga de metralletas resonó en la noche del sábado 11 de mayo de 1974. El cura Mujica caía herido por 14 balazos. Fue al término de misa, en una capilla del barrio porteño de Villaluro. Pasaron 44 años y la memoria de la Villa 31 del Retiro lo mantiene vivo. Carlos Mujica, cura de familia acomodada. Su padre fue ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Arturo Frondizi y él se transformó en el cura de los pobres. Abrazó, como tantos otros, el evangelio y el peronismo. Conoce al general Juan Perón en 1968 en un viaje a Madrid. Fue pasajero del charter que trajo al líder en 1972. Llevó a Perón a la Villa de Retiro y se desató la alegría en sus pasillos. Descreía de la lucha de clases y tenía sus razones. Que tiende hoy a privilegiar como primera instancia la lucha de clases, que es un esquema marxista que, a mi juicio, es una expresión de colonialismo cultural en nuestra patria, ¿no es cierto? Un esquema importado del marxismo europeo que no responde a la realidad, y los que han sido los protagonistas de este esquema en la Argentina históricamente siempre funcionaron contra el pueblo. Acá la opción fundamental es o dependencia o liberación nacional. Con Perón en el gobierno, acepta ser asesor en el Ministerio de Desarrollo Social, que era comandado por el tenebroso cabo de la Policía Federal, José López Rega. Termina renunciando y explica en una asamblea villera los motivos de su renuncia. Ya que se les niega a los compañeros villeros toda participación creadora en la solución de sus problemas, y a pedido de los compañeros villeros, renuncio a las funciones de asesor de este ministerio y reafirmo mi adhesión al proceso de reconstrucción nacional impulsado por el general Perón, trabajando como sacerdote desde el pueblo y junto al pueblo, como lo señala nuestro obispo. En aquella década, la del 70, Mujica utilizaba los medios de comunicación. En un programa de TV dijo que el Che Guevara podría haber sido peronista. Pienso que, en primer lugar, el Che Guevara cada vez más se estaba acercando, diríamos así, a lo que es la valorización del movimiento peronista. ¿Usted cree que nunca fue peronista? ¿Cómo? ¿Usted cree que nunca fue peronista? No, él fue gorila, incluso en su momento luchó en la FUA contra el peronismo, pero los hombres sufren una evolución, un proceso. Meses antes de ser asesinado, Mujica terminó de escribir el texto de la misa para el Tercer Mundo. El disco fue grabado y editado por el sello RCA Víctor, con la colaboración del grupo vocal argentino. Este disco apareció 4 meses después del asesinato de Carlos Mujica, con una tirada de 50.000 unidades, pero sus enemigos, insertos en las estructuras del gobierno de Isabel Perón, secuestraron y destruyeron las copias. Algunas pudieron salvarse, como esta que estamos escuchando. Su muerte preanunció otras miles. La derecha siempre asesinó. Carlos Mujica, el cura villero. Hoy, en tiempos injustos, los recordamos y abrazamos a todos los curas que hacen opción por los pobres, que hoy son siembra de aquel cura villero. ¡Viva Dios! ¡Viva Dios! ¡Viva Dios! No hay tiempo de más. Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hicieron el programa de hoy FM Chalet de Santa Fe, Radio El Libertador de Posadas, La Palta, Comunicación Popular de Tucumán, y Radio La Lechuza de Pocito, San Juan. Soy Pepe Frutos y junto a todos los integrantes de nuestra red nacional los invitamos a reencontrarnos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. ¡Chau! Esto fue Expreso Farco, un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco, un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.